¿Cómo instalar la PWA de la tienda naturista.com? Esta es una herramienta muy pequeña, no le ocupa, digamos así, nada de espacio en su celular, en su tablet o en su computador, ya que son aplicaciones modernas que toda la información se encuentra en la nube, se encuentra en internet. Hace las veces casi de, como un navegador, pero la interfaz o su presentación es similar a la de una app que tradicionalmente conocemos y vemos en nuestros o instalamos en nuestros celulares. Esta aplicación es muy sencilla de instalar. En teléfonos Android, sencillamente ingresamos a la dirección www.latiendanaturista.net. Allí hay una opción que le dice instalar PWA. Sencillamente usted dice que sí. Entonces ahí comienza el proceso de instalación de la PWA. Una vez terminada esa instalación que no demora 30 segundos, cierra esa ventana del navegador y la busca en el escritorio de su celular, de su computador o de su tablet. Y allí va a aparecer el icono que es un morterito con su aparatico para machacar las plantas. Allí está, ese es el icono de la aplicación, le da clic allí y va a ver todos los ítems o los iconos que contiene la aplicación. Ahora bien, ya para hacer uso de la aplicación debe inscribirse. ¿Cómo lo hace? En la parte inferior, en la parte izquierda inferior dice mi cuenta, le da clic allí en mi cuenta y abajito hay una parte donde dice inscribirse ahora. En este momento inscribe su tienda, nombre y apellido, correo electrónico, celular, WhatsApp, contraseña de acceso. Esa contraseña puede ser en mayúsculas, minúsculas, lo que usted quiera, pero que la recuerde. Es decir, lo importante es que si manejo mayúsculas, maneje mayúsculas, si manejo minúsculas, maneje minúsculas. Un número 7 es lo que usted quiera. Dirección del establecimiento, la ciudad, población, departamento y nombre del establecimiento. Y sencillamente le dice crear cuenta. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más. Una vez que ha creado la cuenta, el sistema le dice, voy a crear felicitaciones, ha creado su cuenta, etcétera, etcétera. Y se va nuevamente a mi cuenta, al iconito de mi cuenta, allí. Y ya, como tiene un password, entonces lo digita. Ese password lo digita. Y ahí puede comenzar a disfrutar de la aplicación. Ahí se abre unos ítems que en la parte superior dice mis recursos. Entonces ahí trae el entrenamiento específico certificado, el programa de manipulación de alimentos, una ruleta, un raspa y gana que es para generar utilidades a nivel comercial. Luego viene consultas y herramientas como otro subtítulo. Ahí encontramos el e-reporting donde ingresa directamente al e-reporting de farmacovigilancia, el vademécum de plantas medicinales completo, una herramienta para enviar WhatsApp a teléfonos listados, nuestra revista digital, frutas, mezclas y combinaciones según las enseñanzas de la doctora Julia Esquivel Arévalo, capacitaciones, allí en este icono van a encontrar todas las capacitaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud de Bogotá, que son muy útiles y aprendemos bastante. Alertas INVIMA, van a salir ahí todas las alertas a la fecha de INVIMA. Porcentajes es una herramienta que hemos utilizado para beneficio de poder optimizar nuestra empresa y no perder negocio al porcentualizar un producto. Interacciones son todas las interacciones que están en el vademécum de plantas medicinales. Recordemos que los productos naturales no son inocuos, interactúan con los medicamentos, entonces es importante conocer esa parte. Temperatura y humedad, si usted quiere llevar un registro desde allí de la temperatura y humedad y expedir un certificado en 15 días, 10 días, 12 días, como quiera, descarga un PDF con el registro de la temperatura y humedad. Ventas es una herramienta muy útil para hacer un diario de ventas, es decir, cómo se puede llevar un diario de ventas y al final del día se descarga un PDF, es una forma de tener unos controles. Consulta INVIMA es el registro de donde puede consultar registros sanitarios INVIMA. Radio LDJ es un programa de los audios del programa radial en línea directa con Judith, de la doctora Judith Esquivel Arévalo, donde allí vamos a tener más de 1.200 programas con todas las enseñanzas que entrega la doctora Judy Esquivel, donde nos enseña a curarnos con la que comemos. Eso me parece que es excelente. Luego viene una rifa, que es una herramienta, nuevamente hoy repito, son herramientas para potencializar nuestra actividad. Entonces esa rifa es parecido, no sé si, bueno, si alguna vez escuchó hablar de esos arbolitos Dispol, donde usted iba señalando el número ganado, el número ganador, el número escogido, y allí colocaba el nombre de la persona y sencillamente ahí estaba. Es decir, es una manera de llevar un registro de esas rifas. Y compartir es una herramienta muy, muy sencilla, pero muy útil para compartir la aplicación con otros colegas, que de eso se trata, que los colegas todos, la gran mayoría los tengan esta aplicación, que es gratuita, no tiene costo, y pueden aprender o podamos aprender muchas cosas que permanentemente iremos subiendo. Digamos que la aplicación tiene tres elementos que es bueno que ustedes conozcan desde ya. Uno es un elemento pago que corresponde allí donde dice el entrenamiento específico, o el entrenamiento, que es el entrenamiento específico certificado que exige o se le exige al personal de tiendas naturistas. Ese es un requisito que toda tienda debe cumplir. Seguido está alimentos, que hace referencia al programa de manipulación de alimentos. Y luego sigue Ruleta, que es una herramienta de desarrollo comercial, y Raspegana, que es herramienta de desarrollo comercial. Ese acceso solamente ingresan allí las personas que se están capacitando en el entrenamiento específico. Tienen acceso a todos los iconos, a todos los ítems. Luego existe un segundo nivel, por así decirlo, que es una membresía anual de tan solo 70 mil pesitos. No es costoso, estamos hablando casi de 5 mil y pico de pesos mensuales. ¿Y en qué consiste? ¿Qué iconos quedan habilitados con esa membresía anual? Quedan alimentos, queda la ruleta, queda la Raspegana, todos los demás de las consultas y herramientas, todo eso queda habilitado. Luego hay un acceso gratuito donde puede ingresar cualquier persona que tenga la aplicación. Y estas están relacionadas con todos los cursos, capacitaciones, acceso a páginas públicas, como es el caso del INVIMA, e igualmente pues al tema de que tiene que ver con las capacitaciones que nos da la Secretaría Digital de Salud. Eso no se cobra, quedan allí y desde allí la pueden consultar. Esta aplicación es muy útil, la hemos diseñado y la hemos creado pensando en el desarrollo, en la optimización de las personas de tiendas naturistas. Creemos y estamos convencidos que solamente el conocimiento es el que nos da poder, es el que nos diferencia de otro establecimiento. Entonces, con ello, lo que buscamos es que la persona que tenga una tienda naturista se documente muy bien a través de esta herramienta y pueda ser una utilidad para el crecimiento de su establecimiento.